A lo largo de nuestra historia, nos han llegado casos sobre personas que inexplicablemente desaparecen de la faz de la Tierra, sin dejar ningún tipo de rastro, de todas las edades, desde un indefenso niño hasta la mayor flota de un barco militar. Créanlo, un barco militar, sin importar raza ni lugar. Pero todo ello nos obliga a realizarnos varias preguntas. ¿Dónde están las personas desaparecidas? Podemos entrar en el escepticismo. ¿Serán puertas del espacio-tiempo? ¿Abismos dimensionales? ¿Triángulos malditos? ¿Abducciones? ¿O por todo lo contrario es obra del ser humano? ¿Secuestros? ¿Asesinatos sin resolver? ¿O lo más terrorífico aún? ¿Nos utilizan de cobaya? ¿Experimentarán con nosotros? ¿O desapariciones consentidas? Si quieres conocer alguno de estos casos, libera tu mente, agudiza tus sentidos y acompáñanos en este viaje imposible, de la mano de Tertulias a Medianoche. Comenzamos. Buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a este, vuestro programa del misterio, Tertulias a Medianoche. Hoy, después de un largo tiempo en stand-by, por motivo ajeno a nosotros, volvemos con más fuerza que nunca. Hoy tengo el gran placer de contar aquí en la mesa tertuliana con nuestro amigo Adolfo. Buenas noches, Adolfo. Hola, buenas noches, Quito. Y a mi otro lado, otro que no podía faltar, como es nuestro amigo Tomás. Tomás, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de volver a estar aquí con todos ustedes. Encantado soy yo por teneros aquí una vez más. Y cómo no, hoy no está Bernardo, pero sí tenemos su sesión de noticias del misterio. Y otra cosa muy interesante que conoceréis un poco más adelante. De vez en cuando, los medios de comunicación nos hablan de personas desaparecidas. desapariciones tan repentinas y misteriosas que casi padecen de todo sobrenatural, como es el caso del conocido pueblo canadiense Anjikuni, un asentamiento esquimal donde la desaparición colectiva en los años 30 de los más de 1.200 habitantes de este pueblo aún está sin resolver, ya que no solo desaparecieron ellos, sino también los cuerpos de sus familiares difuntos. En España, aún nos estremecemos al nombrar al niño David Guerrero, o como más se conoce, el niño pintor de Málaga, que el 6 de abril de 1987, hace ya 28 años, desapareció sin dejar rastro alguno. Una desaparición que se clasifica como caso extremo, debido al hecho de que no hay absolutamente ninguna pista sobre lo que le podría haber sucedido, ni testigo alguno, como si David se hubiera desvanecido en el aire. Abordaremos otros temas de singular carácter, como es la extraña y polémica obra de, a partes iguales, Crónicas del futuro, del autor Amadeus Dienach, que a principios del siglo pasado dejó escrito una visión futurista del mundo hasta el 3906 de nuestra era. Tanto es así que hasta se ha relacionado a los círculos masones con el secretismo que envuelve este libro, de difícil acceso, y donde suenan ecos de teorías conspirativas de nuevo orden. Acompáñanos una vez más por el fantástico y apasionante mundo del misterio. No te arrepentirás. Esta noche viajaremos a lo más recóndito de las cordilleras heladas del Canadá. Viajaremos a un pueblo llamado Para todos los que no sabéis, Anjikuni era un pueblo pesquero que estaba a las orillas del lago. Viajamos al 1930, en más concretamente al mes de noviembre. Allí, un tal Joel Amber, que era un trapero de la piel, fue para sus menesteres al pueblo. Tú sabes, trapicheaba con pieles. Entonces llegó allí, y su gran sorpresa es que cuando llegó, el pueblo estaba desierto. Hablamos que Anjikuni podía tener una población de 1.200 a 2.000 habitantes, más o menos. Todos ellos eran esquimales, personas que se dedicaban a la pesca. Y este hombre llegó, no vio nadie y fue casa por casa por si encontraba a alguien que le pudiera, vamos, vender lo que él traía. Y vio que todo estaba como si en un momento hubieran tenido que salir todos corriendo o desapareciendo, pero todos haciendo tareas. Había una olla puesta en el fuego, aunque ya el fuego estaba extinto, pero allí estaba. Los avíos de las redes estaban también cogidos con alambre, como si lo estuvieran arreglando. Que todo estaba como si en un momento a otro todo el mundo se fumara. Este hombre, viéndolo lo visto, le entró un pavor de que algo raro allí había pasado. Entonces, la única manera que tenía de ponerse en contacto con la policía montada del Canadá era por telégrafo. Mandó su telégrafo y la policía montada del Canadá llegó a Anjikuni a investigar qué es lo que había pasado. Empezó a explorar todo el poblado, viendo lo que yo ya había visto, y no he encontrado nada, nada, nada, nada, ni huellas ni nada. Entonces, aparte del pueblo, empezaron a reconocer todas las zonas exteriores. y se dieron cuenta que había como un breve montículo fuera del pueblo. Escarbaron, después de varios metros de nieve, y estaban todos los perros de los trineos muertos, todos en el mismo lado. Hablamos que en aquel entonces el único medio de locomoción que tenían eran los perros con los trineos. Allí no había otro medio que no fuera ese o las barcas, claro están. Y todos los perros estaban muertos allí, sin señal de violencia. Supuestamente era porque habían muerto de hambre. Ahí queda lo que la policía de aquel tiempo testificó. Lo dejó escrito en la historia. Pero lo más aterrador es que cuando fueron al cementerio, las tumbas estaban profanadas. Y profanada es que fue obra, no puedo decir de ser humano, pero que fue con intención de sacar los muertos. Hombre, está claro que los animales no fueron los que fueron a devorar a los seres que estuvieran fallecidos. Porque además los montículos de piedra, porque se enterraba, no se enterraba bajo tierra, pero además ponían unos montículos de tierra, de piedra. De piedra. Y aparecieron todas. Justo al lado, puesto en orden, bien puesto justo al lado de los féretros. Y eso es lo que más. Creo que eso es lo más enigmático. Porque no es un animal, eso tiene que ser obra de un ser humano. ¿O no? Entonces, supuestamente nadie sabe lo que pasó en aquel pueblo. Pero después hay otro testimonio aparte, que es el de un cazador llamado, perdón, Arnau Lauren, que estando con su hijo, a unos 20 kilómetros más o menos de Anjikuni, visionaron en el cielo un extraño bólido o un extraño objeto, según como cada uno lo podamos describir, el cual dice que era una luz muy, muy, muy intensa que cambiaba de colores y aparte cambiaba de forma. La primera vez que vieron ese objeto era un cilindro y cuando vieron un poco más tarde era una bala. Y ellos dijeron que ese objeto iba directamente a la zona de Anjikuni. Y ahí el testimonio de esta desaparición tan, tan extraña. Porque desaparezca una persona, dos personas. Sí, pero más de 1.200... Pero más de 1.200 personas sin rastros de nada. Y los muertos también. Uh-huh. Y después lo que este objeto vieron, este cazador y su hijo, es que es bastante raro. ¿Fue justo la desaparición cuando vieron esa luminaria o antes, después? Es que no. Es que ese hay un periodo de tiempo en el que no se sabe cuándo desaparecieron. Que también era un pueblo que estaba perdido. Es que es un pueblo perdido. Lo que llegó tardó, creo, tardó 2 semanas. En ir. Entonces, cuando llegó y vio todo, mientras tardaban seguro otros cuantos de días en venir la policía de allí, es que la policía montada del Canadá, pues hay un breve, a lo mejor un periodo de, hablemos de un mes, por poner ahí. Entonces, este padre y su hijo dice que vieron días anteriores una luz que se dirigió directamente al poblado. Ahora, tú sabes, una luz en el cielo, tú puedes ver que va en dirección hacia un lado, pero que puede ir hacia otra totalmente distinto. Uh-huh. Muy, muy, muy, muy curioso y viendo, y enigmático. Y viendo que es el 1930, me puse un poco a investigar y hubo una gran oleada ovni. Y es raro porque esa oleada ovni iba de mitad del hemisferio, desde el Ecuador al hemisferio norte, siempre. Nunca fue la oleada del hemisferio a la parte sur. Entonces, en esos países que se veía, sobre todo, fue en Escandinavia, en el Canadá y al norte de Estados Unidos, porque seguro que hubo casos en Rusia, pero como siempre ha estado todo más vetado, todas las noticias de la Unión Soviética en aquel momento, no tenemos constancia. Lo que todo el mundo habla es que eran aviones que se dirigían por todo el hemisferio norte, casi pegado ya al Polo Norte, y decían que eran aviones fantasmas, porque dice que eran vuelos imposibles lo que hacían y las luces que mandaban eran imposibles. Os pongo en el caso, varios testimonios decían que el avión mandaba una luz desde el cielo y se podía apreciar la luz del foco en la misma tierra. Uh-huh. Y me resultó interesante porque fue desde el 1930 hasta el 40, en esos 10 años, toda la oleada, pero aunque tenemos varios casos de otras cosas que puede apreciarse en otras partes del mundo, pero que hubo centenares de casos, y la verdad que por encontrarle un poco de razón, de intentar ponerle sentido a esta locura o sin razón, y me pareció un dato que os lo quería mandar, me parecía muy interesante. No sé cómo lo veis. Hombre, muchísimas personas en muy poco tiempo, ¿no? No, y lo que más me llama la atención es lo de los muertos. Que se llevaran a los seres que estaban enterrados, a las personas que ya estaban fallecidas, y la manera. Porque no quiere decir que tú entierras un cuerpo y venga un animal, una limaña, y se lo quiera, pero que se excaven, quiten las piedras, las pongan en orden al lado y falte los seres, eso a mí es lo que más me extraña. Y bueno, y es verdad también que lo dejaron todo tal como estaba haciendo. En la que estaba cocinando el fuego, la comida, el fuego ya extinto, como tú has dicho, el que estaba con las redes, el que estaba... Todo eran como si hubieran estado haciendo sus tareas y en un momento o tuvieron que salir todos pitando desaparecieron. Sin más desaparecieron. Sí, dar un dato, cómo no, que el Canadá al principio decía que esto no era del todo cierto. Uh-huh. Esta historia. Pero hace menos de 10 años rectificaron y dijeron que allí sí había un pueblo y el del cual no se sabe dónde sus pocos habitantes, entre comillas, están. Eso son los misterios, pero no solamente en Canadá, sino también aquí también en España hay mucho, ¿verdad, Tomás? Pues sí. Concretamente yo traigo dos casos bastante bipolares. Uno es actual, del extranjero, aunque de sobra conocido por todos, y otro pues ocurrió el 6 de abril del 87. Justamente el 6 de abril se cumplirá 28 años de esta desaparición muy famosa, conocida en España. Aún recuerdo cuando abría el programa Quién sabe dónde, de Paco Lobatón, de sobra conocido por todos también, en el que abrían el programa con una foto de este niño. Era un niño de 13 años, conocido de sobra también como el niño pintor, que tenía grandes dotes con la pintura, ¿no? Y a su corta edad, 13 años, pues desapareció de la faz de la tierra, pero radical. O sea, la desaparición de la más sorprendente que había en España, sin duda alguna, junto con la del niño de Somosierra, que también es muy, muy conocida. Este chico era un chico bastante introvertido y directamente pues le iba a ser expuesto una de sus obras de un Cristo que hizo David Guerrero Guevara, y iban a exponerlo en la Galería de Arte allí en Málaga. Era malagueño, iba tranquilamente a las 7 menos 20 de la tarde de ese 6 de abril del 87 destino a coger el autobús. Y lo último que se sabe de él es eso, directamente. Él iba a coger el autobús, habló con algunas personas, amigos, familiares, conocidos, saludó a algunos. Él iba directo a la galería y no se llegó a montar ni en el autobús. Es lo que se sabe de él. O sea, automáticamente ahí se pierde todo rastro de David. Y vamos, nunca llegó a coger el autobús, como digo, y se fumó literalmente. Prácticamente hace ahora 28 años, y en todo este tiempo lo que se ha sabido ha sido muy poco. Siempre se rumoreó de que él, poco antes de que le pasara esto, fue un viaje a Portugal. Al parecer se rumoreó que había conocido a alguien, que se rumoreó sobre muchas cosas, ¿no?, que podían haber ocurrido, como haber conocido a alguien y que directamente se hubiese escapado a Portugal. También lo típico, muchas personas llamando, diciendo que lo habían visto en varios sitios, además todo es falso. Incluso se especuló también con un rapto, ¿no? Sí, con un rapto, Efectivamente, como dice Adolfo, un secuestro. Como un rapto, un secuestro de una persona interesada en el mundo del arte, de la pintura, porque recordad que David tenía grandes dotes para esto y, vamos, tendría bastante el futuro asegurado según como él pintaba, lógicamente. ¿Sí? Aparte del niño pintor, el otro caso que en España fue tan influyente fue el niño de Somosierra. El niño de Somosierra. Muy famoso. Muy famoso en todo nuestro ámbito nacional. Y también tenemos muy reciente, en estos años, como es Jeremy, el niño canario, que a día de hoy tampoco sabe nada. Está desaparecido. Estaba jugando en un escampado prácticamente. Y desapareció. Y el otro caso que más nos llega es el de Josué, aquí en Sevilla, en el cual lleva ya 7 años perdido. Supuestamente su padre también lleva 7 años perdido y creemos que están los dos juntos. Supuestamente pasaron al norte de África. Pero lo que pasa lo dejamos. Con esto del con el niño de Somosierra. Yo no lo veo tanto igual con estos casos, sino porque el niño de Somosierra se especuló mucho, sí. Porque es que su cuerpo, él se sabía que estaba montado en el camión y su cuerpo no apareció detrás del accidente. Llevaba una mercancía del padre que era peligrosa, que era ácido sulfúrico, pero que tampoco pudo llegar a, decía los especialistas, tampoco pudo llegar a deshacer el cuerpo del niño. No, porque los huesos del todo no lo. Pero después hay una teoría también que hubo. Algunos que estaban cuando ocurrió el accidente, las personas que iban cerca vieron aparecer una furgoneta con dos personas altas, rubias, vestido con una bata blanca. Que eso es lo que yo creo que es más misterioso. Lo extraño. Porque después lo de Jeremy y lo de. Sabemos que es una cosa más. Quizás más por desgracia. Más mundana. Y por desgracia más desagradable, porque no se sabe nada y. Hombre, desagradable creo que puede ser los dos iguales, los porque dos. La otra familia, sus abuelos, ¿cómo sufre? Estuvieron también buscando a ese niño. Lo que pasa es que estamos hablando de dos perfiles. Sí, que en este caso no se rodea de misterio. Claro. Son simplemente desapariciones, pero no rodea de misterio. En el caso del niño pintor está claro una cosa. Absolutamente, no se sabe absolutamente que desapareció, nada. Prácticamente desapareció en 100 metros. Sí, sí. O sea, es como si se hubiese tragado la acera de su casa, o sea, algo así. Y en caso en el caso del niño Somosierra que os habéis comentado, aunque sea un caso también muy, muy sorprendente, hay un paralelismo ahí pequeño que no sé si os habéis dado cuenta o si lo recordáis por las fechas y demás. El niño pintor desaparece el 6 de abril del 87. El niño de Somosierra, si mal no recuerdo, es año arriba o año abajo, o sea, muy cercano en la fecha del niño pintor. El niño pintor contaba con 13 años y el niño de Somosierra tenía 9 años, creo recordado, 10. O sea, paralelismo a alguno hay, aunque sea pequeño, ¿no? Ese también documento. Porque son personas coetáneas con nosotros, es decir, que sí. Prácticamente tenemos la misma edad. Sí, sí, sí, y yo tengo mucho, muy, también desde que en el programa de Paco Lobatón, tengo un recuerdo de estos dos casos, sí. Y yo lo recuerdo, aparte de con misterio, con miedo, lo recuerdo con miedo, sí, porque con, además todos, con impresión. Nuestros padres también nos hablaban que no podíamos ir en la calle, tenemos que tener cuidado con la gente, con esto. El niño con la foto de la comunión de Somosierra, es verdad, pero está claro que en el niño de Somosierra hay muchas más. Pero son totalmente diferentes. Pues el niño de Somosierra fue a través de un accidente. Y hay más pistas. Porque también hubo una teoría que dice que Sabajor antes. Que los padres fueron persiguiendo con el camión porque alguien lo había arrastrado antes y se lo había llevado. El tacógrafo del camión indica que hubo 13 paradas en un espacio de tiempo de 15 corto. Kilómetros. El tacógrafo del camión, que es un disco que tiene el camión, el que indica todas las paradas. ¿13 paradas en 15 kilómetros, porque pararon en una venta. Sí, después bajaron. Y bajaron 15 kilómetros a una velocidad bastante frenética para ser un camión cargado de ácido sulfúrico, ¿vale? Que es otro dato importante. Y se llegó a rumorear incluso de que al padre le habían porque viajaba, recordemos, padre, madre e hijo, y al padre le habían encomendado, según se rumoreaba también en ese tiempo, de que fuera con un cargamento de droga. Entonces, ahí hay algo raro también en ese sentido. Eso ya es otra teoría totalmente distinta a nosotros. Hay muchas cosas raras que todo eso, vamos, eso ya son teorías que hubo en ese momento y demás, ¿no? Yo nunca me he escuchado nada de eso del tema de la droga y tampoco creo que. Pero que esas 13 paradas o por ahí, o 10 o 12 paradas que hubo en 15 kilómetros, no es normal. Ahí está el quid de la cuestión y a la velocidad que dice que iba en el camino. De todas maneras, también podemos hablar, a lo mejor no en estos casos, pero otras son desapariciones, como bien he dicho al principio, consentidas. Sí, claro. Por deciros algo muy actual, en Casalla de la Sierra desapareció un joven que estudiaba medicina en Sevilla. Hablamos de joven con 19, 20 años. Su estatus en su casa y en su domicilio y en su pueblo es que estaba muerto, pero muerto certificado. Nunca había encontrado el cadáver, pero estaba muerto certificado. Y llegó una noticia asombrosa a su familia, que lo encontraron en un bosque, en no sé si a la afuera de Florencia, por la Toscana, por ahí, viviendo como un ermitaño. La policía dieron una queja de que había gente viviendo ilegal en unos bosques, se personó, le pidieron una identificación y la identificación que dio fue el carné de la Universidad de Sevilla cuando estudiaba. Vaya tela. Entonces eso le llegó la noticia a los padres en Casalla. Los padres cogieron de momento un avión, se implantaron allí y ha vuelto a desaparecer. Curiosamente, dos veces seguidas y por su propio pie. Era un chico modelo, tanto con los padres bien como sus amigos, un poco casero, y hablamos de eso. Bueno, pues para culminar la bipolaridad, aunque sean casos diferentes, porque este caso es extranjero y es de sobra conocido por toda la audiencia, pues la pregunta que podríamos hacer es dónde está el más famoso de los yihadistas últimamente, ¿no? En ese atentado de París, como es Salah Abdeslam. Como todos conocéis, pues por los atentados de París siguen a paradero desconocido. Es decir, lo último que se sabe de él son dos cosas. Una, que fue controlado por la policía francesa en la autopista hacia Bruselas y le dejaron seguir la marcha. También se comenta que hubo llamó a dos yihadistas más para que le ayudaran a salir de entre Francia y Bélgica. Y a día de hoy sigue siendo un auténtico misterio. Esta persona también recordamos, si hemos visto todo en la televisión últimamente, después de los atentados, pues esta persona hace como especie de una mueca mirando a cámara, pasando por los mismos atentados de la parte donde estuvieron en los restaurantes donde hubo todos los atentados en París, mirando a cámara. Y esta persona, aparte de reírse un poco ahí o hacer una especie de mueca, sigue a día de hoy en paradero desconocido. Es difícil saber dónde está Salah Abdeslam. Ni nosotros tres, ni todos nuestros radio oyentes pueden llegar a saber la red tan grande que pueden tener y la ayuda que pueden tener. Eso está metido en cualquier lado porque creemos que son pocos, pero cada vez están más instalados en la sociedad. En la sociedad. De hecho, a los demás. Que te interrumpa. Para poneros un ejemplo de cómo están tan insertas la sociedad, de que el otro día salió una noticia de un jugador de fútbol que ha estado en primera división alemana jugando, que estamos hablando de que ha jugado la Bundesliga, y se pasó a la Liga. Dejó su esposa aquí, dejó toda su vida aquí, y pasó. Por eso te digo que nos creemos que no, pero por desgracia. Y yo, para mí, que tiene ayuda por todos lados. Sí, está claro. Yo quiero hablar poco de este tema porque no me gusta hablar de del tema este, no sé por qué. Pero está claro que se está viviendo una guerra, que hoy en día hay una guerra y que tenemos que ser conscientes de que estamos luchando diariamente, la fuerza del Estado está luchando contra ellos, que es verdad, que están en todos lados. No, es súper importante eso que dice Adolfo, porque, bueno, una cosa súper importante que es la que yo veo en este tipo de casos es la colaboración ciudadana, ¿no? Ahí, una vez que salió la imagen de este hombre, es raro que no haya visto a nadie o que no haya ayudado a nadie. Hay veces que ocurre ciertos casos así de terrorismo, ya sea de este tipo yihadista o de otro tipo, y la colaboración ciudadana es súper importante. Y curiosamente esta persona o a nadie la ha reconocido, o se ha camuflado muy bien, o como dice Quito, a saber dónde se encuentra. Pero es un paralelismo que quería hacer más actual respecto a desapariciones misteriosas, aunque esta persona está claro que está súper escondida en este momento. Yo, hablando de esto, pues se me ha venido a la mente un sevillano, no creo recordar, que dio la vuelta al mundo con su barco solo, y en el cual desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. Aunque lo terrorífico de este caso es que cuando la última vez que hablaron con su familia por radiofrecuencia, estaban subiendo a la... estaban subiendo al barco, ¿no? Estaban en la escotilla, están subiendo, están aquí. La verdad que estamos hablando de desapariciones cercanas, pero yo creo que esta es bastante terrorífica. No dejes de escucharnos a través de iVoox o en la aplicación podcast de iTunes, Tertulias a Medianoche. Y sigue nuestros vídeos promocionales en el canal de YouTube y Noticias del Misterio en el blog Tertulias a Medianoche, blogspot.com. ¿A qué esperas? Abre la puerta al misterio. Y ahora nuestro amigo Bernardo, desde las más antiguas ruinas prehistóricas que hollaron Gandul, mostrará un personaje muy singular, con una historia no menos singular. Viajaremos al futuro de la mano de Paul Amadeus Dienach. Acompáñanos. Y el siguiente viajero en el tiempo que os traigo se llama Paul Amadeus Dienach. Es sin duda uno de esos viajeros en el tiempo que lo descubrí hace muy poco. Y digamos que rompe con cómo consigue este señor viajar en el tiempo, porque rápidamente todos pensamos de que para viajar necesitamos una especie de máquina. Y no es así. Bueno, pues Paul Amadeus Dienach vivía a principios del siglo XX en Europa Central, concretamente en alguna tierra o alguna nación de origen alemán. Pero este hombre tenía una enfermedad y entró en un coma profundo causado por dicha enfermedad y estuvo pues al menos un año entero en este coma, y cuando despertó comprobó algo que no podía creer. ¿Por qué? Porque sin él saberlo, viajó al futuro y entabló contacto con personas que vivían por aquel tiempo allí. Él lo dejó todo por escrito, todo lo que vio, todo lo que le contaron aquellas personas del futuro, en unos libros que los masones de su tiempo se lo tomaron muy en serio. Y estos mismos masones custodian los legajos que escribió este hombre. Paul Amadeus fue profesor de alemán y escribió las Crónicas del Futuro, que son en realidad una recopilación de su diario personal enfocado en su singular experiencia comatosa. En 1921, Dianich fue víctima de una epidemia de encefalitis letárgica, provocándole un coma profundo, que estuvo todo un año en un hospital de Ginebra. Pero su conciencia consiguió romper la fibra del espacio y del tiempo y viajó hasta el año 3906, despertando en el cuerpo de un hombre llamado Andrew Norman. Estas personas que habitaban el futuro notaron que la conciencia de este Andrew Norman era muy diferente a lo que ellos conocían y se dieron cuenta de que era un viajero del tiempo, y esta persona de este mundo futuro le explicaron y le contaron sucesos de lo que había ocurrido desde el principio del siglo XXI hasta el siglo XL. El propio Paul Amadeus afirma de que la raza humana tal y como la conocemos había desaparecido y que habríamos dado a una nueva raza llamado Homo Occidentalis Novus, que sería el siguiente paso evolutivo. Amadeus temía que lo llamasen por loco o esquizofrénico y lo escribió todo en una especie de diario. Uno diario que él mismo le entregó a un joven en Atenas cuando él se fue a Grecia a vivir debido por su enfermedad a los 36 años, con el fin de recuperarse. Allí conoció a George Paparaxis, que en un futuro se convertiría en vicepresidente del Consejo Nacional de Grecia, miembro fundador de la Sociedad Filosófica y masón de alto rango. Por problemas de salud, Paul Amadeus decide mudarse de nuevo, pero esta vez a Italia, donde morirá al poco tiempo, dejándole a su aprendiz y amigo George los legajos de ese diario que él mismo había escrito. Este hombre empieza desde 1926 a 1940 a escribir los diarios, pero paró repentinamente por la Segunda Guerra Mundial, por la Guerra Civil Helénica, y dejará la escritura de estos diarios un poco al margen y lo retomará nuevamente en 1952 hasta 1966, donde intentará rastrear a parientes vivos de su difunto profesor, consiguiendo viajar a Zurich varias veces, pero su búsqueda fue inútil debido a que el propio Dienash, Paul Amadeus Dienash, os recuerdo, posiblemente no sea su nombre real debido a que él luchó en el bando alemán durante la Primera Guerra Mundial y posiblemente se haya cambiado su nombre y su apellido al entrar en la tierra helénica, en Grecia. Cuando George Paparazzi termina de traducir esta crónica, es realmente pensó de que aquello era un libro, un ciencia ficción, una novela, pero repentinamente cayó la cuenta de que aquello no era tal cosa, sino las memorias de Paul Amadeus, de aquella memoria de su viaje en el tiempo, y rápidamente llamó a algunos amigos suyos, un amigo muy íntimo, al círculo masónico de Atenas por aquel entonces. Estos masones se tomaron muy en serio todo aquello que habían leído, tan en serio que nombraron a Paul Amadeus como profeta de los tiempos modernos. Bueno, ¿y qué realmente recoge en estas obras? Pues en estas obras, Ptolomeus recoge lo siguiente. Desde el 1000 al 2300, la humanidad todavía está luchando con los problemas de la superpoblación, la destrucción ecológica del medio ambiente, la desigualdad económica y el sistema monetario, la falta de nutrición adecuada para todas las personas, y las guerras son el problema menor comparado con lo anterior. Del 2000 al 204 se ha completado una gran colonización en Marte. Llegarán a vivir unas 20 millones de personas, pero en el 2275 una gran destrucción natural destruirá a todas las colonias del planeta marciano. Y jamás la humanidad volverá al planeta rojo. En el 2309, como resultado de problemas no resueltos, entre diversos desastres, surgirá en la Tierra una nueva gran guerra mundial, pero una guerra mundial muy diferente a la que se había conocido hasta la fecha, porque borrará una parte de las civilizaciones que hoy conocemos. Y tres cuartas partes de la población dejarán de existir. Este gran cambio conduce al establecimiento definitivo en el año 2396 de un Parlamento Mundial de la Tierra, de la Unión Mundial de las Naciones o Estados, pero este global parlamento, aunque es elegido a través del voto de las naciones, no es de político empresario, sino de científicos, técnicos, figuras humanitarias. El dinero, como lo conocemos, no existe. Los recursos planetarios son redistribuidos y ahora son suficientes para cada persona. El exceso de población, el clima, la nutrición y los problemas ecológicos se resuelven al fin. La vida es fácil y la gente trabaja menos y menos durante toda su vida. Los años empiezan a contar de nuevo desde el número 1 hasta el año 2396. ¿Cómo si... como hizo los pilares de nuestra civilización actual, contando con el nacimiento de Jesús como la fecha de comienzo? No obstante, este gobierno mundial es una forma totalmente totalitaria, y los gobiernos nacionales se oponen a ella, directa o indirectamente, por un par de siglos. La gente todavía está con la conciencia nacional y no con la conciencia planetaria. Solo después de 4 siglos más o menos lo hacen, aunque no hay desigualdad económica como la conocemos hoy en día. Todas las desigualdades que existen es, digamos, por el nivel de la tecnología y la propiedad. La gente espiritualmente es muy débil y la humanidad entra en una nueva edad oscura en el 3382, la persona adquiere una nueva habilidad, una hipervisión, quizá una mutación del cerebro humano. Del 3400 al 4000, una nueva edad de oro viene en la humanidad, después de casi 1000 años de esa edad oscura. Ahora el gobierno mundial no está creado por científico o tecnócrata. Ahora son todos los miembros que componen este gobierno mundial los llamados creadores universales. ¿Quiénes son? Personalidades que combinan simultáneamente las cualidades y habilidades de filósofos, artistas, científicos, peritos, etc. Todo lo místico de la sociedad es libre. No existe la propiedad privada. Y las únicas desigualdades son de honor y reputación. Las personas no cuentan más el éxito de sus vidas con los estándares tecnológicos y materiales que tienen, sino con su desarrollo emocional, mental, espiritual y la propia superación personal. Ya la gente solo trabaja 2 años en toda su vida, concretamente de los 17 hasta los 19 años de edad. la población de la Tierra ronda alrededor de los 2.000 millones de personas y hay demasiada abundancia de productos para que una persona viva decentemente, hasta tal punto de que la sociedad mundial solo existen tres leyes fundamentales. Primera, las que refieren con el término del trabajo de esa edad de los 19 hasta los, perdón, de los 17 hasta los 19 años. Segunda ley, la que refieren al tráfico y distribución de bienes. Y tercera ley, en este futuro, las que se refieren al tamaño de la población estable. En otras palabras, control de nacimiento. Y ahora, nuestra nueva colaboradora del programa, Anaís, nos relatará la historia tan siniestra de una desaparición de un niño, el niño crucificado de Cádiz. Hoy quisiera contaros la historia de Juan Páez, un niño de tan solo 5 años que ya casi nadie recuerda. Por peculiares que os parezcan, los hechos que relataré a continuación son totalmente ciertos, por extraños que nos parezcan y aunque se alejen de toda lógica. ¿Cuántas cosas pasan hoy en día imposibles de explicar? Más de las que creemos y de las que llegan a nuestros oídos. Transcurría un caluroso verano del año 1708 en Cádiz. Una tarde, el pequeño Juan Páez, el cual dije anteriormente que tenía 5 años, salió de su casa en la plaza de San Juan de Dios. Pasado un rato, y habiendo llegado la hora de que el pequeño debiera de estar de regreso en casa, su madre, María de los Ríos, preocupada, salió a buscarlo a la calle. Recorrió todos los rincones en donde el niño solía ir a jugar y visitó la casa de todos sus amigos sin obtener respuesta sobre el paradero del pequeño. Cada vez más asustada y nerviosa, empezó a preguntarle a todo el que se cruzaba si habían visto al niño. Nada. Nadie lo había visto. Se corrieron las voces de que el pequeño había desaparecido. Y todas las familias del barrio ayudaron en su búsqueda. Rastrearon palmo a palmo la ciudad a ambos lados de la muralla. Tanto revuelo ocasionó que llegó a oídos del corregidor y este, afanado en ayudar, puso a todos sus hombres a buscar al pequeño Juan. Buscaron y buscaron, pero no lo encontraron. Y estuvieron así durante días y días. A finales del mes de agosto, cuando nadie esperaba volverlo a ver, apareció por la calle Soto, muy cercana a su casa. El aspecto del pequeño era lamentable y no era capaz de articular palabra alguna. En la espalda tenía numerosas llagas, las cuales revelaban que había sido flagelado. Y sus manos y sus pies tenían heridas hondas tales que parecía que había sido taladrado. Claramente eran signos de estigmas. Parecía que había sido crucificado. Lo peor es que de su pene colgaba un trozo de piel, como si en algún momento unas manos torpes hubieran intentado circuncidarlo. Fue ingresado en el hospital de San Juan de Dios. Los sanitarios le preguntaron qué le había pasado y quién le había hecho eso. Pero el niño seguía sin articular palabra alguna. Mucha gente pensaba que todo se trataba de un ritual macabro de algún perturbado, e incluso sospechaban de un hombre muy huraño e introvertido que vivía por la zona, Jean Larue Rius, pero no pudo ser interrogado porque apareció ahorcado días después en su domicilio. A principios del mes de septiembre, más concretamente el día 6, tras pocos días desde su aparición, el pequeño Juan exhaló el último aliento de vida. Y lo más increíble, sus brazos se extendieron y un pie se puso encima de otro simulando una cruz. Algunos decían que era una recompensa divina por los días de calvario a los que se había visto sometido durante su desaparición. No hubo forma alguna de conseguir cambiar la forma del cuerpo y tuvieron que hacerle un ataúd a medida. Gente de todos los lugares acudieron a su entierro, dada la peculiaridad de los hechos, y le fue dada santa sepultura en la Catedral de Cádiz. La iglesia proclamó al niño mártir y el cuerpo fue reclamado como reliquia, de la cual no se sabe su paradero. A día de hoy hay una casa con el nombre de Juan Páez en la calle Obispo Urquinaona. Lo que no sé es si sus habitantes conocen la historia del pequeño Juan Páez, del niño crucificado, el niño mártir. Las últimas noticias que están saliendo en los medios de comunicación que van más allá del simple hecho y que generalmente podemos encontrar en medios alejados mayoritariamente de los telediarios, de la prensa oficial, son sin duda el eco hacia la búsqueda de la tumba de la faraona Nefertiti dentro de la tumba del faraón Tutankamón. También con la misma tecnología que se está buscando a esta reina, se están escaneando las pirámides de Egipto, concretamente la de la meseta de Giza, con el fin de encontrar nuevas pruebas, nuevas cámaras secretas y pasadizos que albergan estas pirámides en su interior, a través de una tecnología que nos muestra la temperatura que tienen estas pirámides. Y a día de hoy ya se ha descubierto cómo en algunas zonas de estas gigantescas edificaciones son muy diferentes a otra encontrada también en esta zona. Por tanto, estamos hablando de entradas secretas a nuevas cámaras y pasadizos que guardan el secreto de estos faraones. Y desde Egipto viajamos hasta Escocia, concretamente la isla de Skye, donde un grupo de paleontólogos de la Universidad de Edimburgo han descubierto un yacimiento de dinosaurios, concretamente de una especie semejante a lo que vulgarmente se conoce como cuello y largo, que en la ciencia, pues son los antepasados de los brontosaurios. Quizás, y debemos pensar que en un pasado, alguien encontraría un resto de estas lejanas criaturas a nosotros, y de ahí naciera lo que hoy conocemos como la leyenda del monstruo del lago Ness. Y el pasado día 28 de noviembre en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, han sido numerosos testigos los que han visto a un objeto volador no identificado de color verde sobrevolar la zona. Y lo más curioso de todo es que gracias a la tecnología, gracias a los smartphones y a Twitter, este avistamiento OVNI se ha convertido en viral en todo el mundo. Y por lo tanto está a mano de cualquiera que se meta en Twitter y ponga el hashtag UFO. Y desde Sudáfrica nos vamos a Colombia, a Bogotá, para conocer la historia de un extraño autobús supuestamente poseído, quien estaba aparcado en una cuesta en sentido hacia la pendiente. Pero lo más extraño de todo es que el autobús, sin contacto ninguno, se puso a andar marcha atrás. Y lo más curioso de todo es que, al no tener ningún piloto dentro, varios perros ladraron al coche como si en realidad una especie de ente demoníaco estaría dentro. Ya sabemos que los perros pueden captar pues otra visión, otro campo visual muy distinto al de los humanos. Pero ¿qué estarían viendo esos animales? Desde Colombia marchamos hasta Australia, concretamente la ciudad de Perth, donde las cámaras nuevamente, igual que pasó en Colombia, que todo se quedó registrado por cámaras de seguridad, en este caso en Perth, Australia, pues se han visto como en un parking un ente, una luz, un ser no físico andaba deambulando por dicha zona. Cómo no, nos podéis encontrar en todas las redes sociales, como es Facebook, con el nombre de Tertulias a Medianoche, en Twitter, como Tertulias M, en Google Plus, como Tertulias a Medianoche, y aparte, como ya os han dicho antes en la cabecera, tenemos también nuestro blog con el mismo nombre, donde colgaremos fotos sobre casos que hablaremos, noticias del misterio y, como no, nuestro correo electrónico, que es tertuliasmedianoche@gmail.com, en el que cualquier cosa que nos quiera escribir, aquí estamos para. Y si quieren participar, también estamos abiertos a nuevos compañeros, a nuevos tertulianos, que pongan su granito de arena y que le apasione este tema y tiene las puertas abiertas. Como Anaí, que ya ha participado en este programa, en el cual le mandamos desde aquí un saludo todo y agradecerle lo que ha aportado. Y aparte, tenemos también a otros colaboradores que vendrán para el próximo programa. Sorpresa para el próximo programa. Como es David y Miguel, que nos traen cosas muy, muy interesantes de este mundo. Y cómo no, desilusionarse como hasta ahora por este tiempo perdido, porque la semana que viene viene cargada de mucho, pero que mucho miedo. Nos vemos la semana que viene, amigos. Un saludo a todos. Saludos. Y no perdáis el siguiente programa.